Marcelo Casaretto, vicepresidente de Chahue, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Saludos para vos y para toda la audiencia. Bueno, ¿cómo están ustedes? Bueno, preparándonos para el partido de mañana. Esta es una serie muy pareja entre dos rivales que nos hemos enfrentado ya muchas veces en la temporada. Tenemos una paridad total hasta el momento, repartiendo los triunfos. Nosotros ganando en Santa Fe, ellos ganando en Paraná y reafirmando la localía en otro caso. Así que va a ser un quinto partido muy interesante, bueno, que ojalá nos vaya bien. Con respecto a los hechos que ocurrieron en el último juego que vienen pasando en la serie, ¿qué nos puede decir, Marcelo? Mira, yo creo que el protagonismo en el básquetbol y en el deporte lo tienen que tener los protagonistas y lo tienen que tener los jugadores, que son los convocantes. Nosotros jugamos en una cancha de Chahue con una cantidad de público de lleno, el estadio, como tal vez hacía 10, 20 años que no ocurría, lo cual eso nos da una satisfacción importante. Entonces, por ahí vemos que hay gente que estando afuera de la cancha quiere protagonismo, y bueno, y eso es lo que no va. Sea hincha o sea cualquiera el rol que cada uno cumple dentro de la organización. La gente va a ver el partido de básquet, no va a ver otra cosa. Entonces, lo que ocurrió fue que en el desarrollo del juego se interrumpió un montón de veces el partido, producto de la acción de la hinchada de Unión, en el primer cuarto, en el segundo cuarto, a lo largo de todo el partido. No sé, está documentado en el video completo, no los videos editados que están mandando algunas redacciones. Hay que mirar el video completo de toda la noche. Claro. El partido que debe durar una hora y media, duró dos horas y media, digamos, por las interrupciones que hubo a lo largo del juego. Y el comisionado tuvo que parar el juego una vez, sí. Dos veces, los árbitros, y bueno, y eso es lo que llevó a que en definitiva eso provoca que la gente de Chahue, algunos desde la parcialidad de Chahue, intenten agredir dentro de la cancha a gente de Unión. Nosotros condenamos la violencia de todos lados, adentro de la cancha. Le la pregunto, violencia Casaretto, de Unión, la violencia de Chahue o de los hinchas inadaptados que haya en un lado y en el otro. Nosotros no creemos que haya justificar la violencia de nadie, y menos de decir no, lo que pasa es que mirá lo que no hicieron los otros. No, para nada. Bueno, pero eso es lo que yo estoy viendo que se hace en algunas instancias. Entonces, si hay un hecho violento de alguien de Chahue, nosotros lo condenamos y nosotros le aplicamos el derecho de admisión y lo sacamos del campo. ¿Y lo hubo en el último partido? Y lo vamos a hacer. Pero por eso le pregunto, ¿hubo algún hecho en el último partido que les genere a ustedes como dirigencia aplicar el derecho de admisión o sacarle, claro, el carnet de socio a alguna persona? Mirá los videos completos, ya te digo, no lo he editado, o sea que los incidentes claramente lo provoca el público de Unión, invaden la cancha, rompen los carteles, rompen los vidrios y demás, pero ingresan algún hincha de Chahue por ahí, y si vos mirás el video, soy yo que estoy en el medio de la cancha haciéndole un tacle a uno, parándolo y empujándolo para sacarlo de la cancha. O sí, otro dirigente más de Chahue que estaba en el medio de la cancha conmigo parando a la gente que se quisiera meter. Ahora, ¿esto no se podía haber prevenido antes? O sea, con los operativos policiales y todo, ¿no se podía haber prevenido? Porque siempre esa gente no debe haber sido la... Pero esta lo gente... que pasa es que Marcelo, sí. Escuchá, esta gente no debe ser la primera vez que invade dentro de una cancha o que va a una cancha a hacer lío. El Chahue, si vos te fijás, ha tomado medidas a lo largo del tiempo, digamos. La última vez fue con un partido hace dos o tres meses que hubo un insulto desde la tribuna y le aplicamos derecho de admisión. Fíjate, tal fallo en la DC, partido contra Oberá en cancha de Chahue, y excluimos a esa persona. Entonces nosotros no podemos estar defendiendo a los violentos ni justificando a los violentos, nosotros los excluimos. Y Marcelo, ¿por qué la gente de Unión dice que hubo alguna negligencia en el comienzo del operativo y en el traslado, que se lo llevó por un lugar donde no tenían que ingresar? A ver, ¿eso, eso nos podés aclarar uno, algo como es? Cómo... nosotros normalmente en los juegos tenemos seis policías a los cuales hay que pagarle el adicional que corresponde para que estén en la cancha. Para este partido tuvimos 12 policías y nos hemos enfrentado con Unión en juegos, creo que fue ya son, ¿cuánto? 10, 12 juegos en esta temporada, y hemos la mitad de local y no hemos tenido problemas. En el video se ve claramente cuando dos plateístas le pegan a los jugadores de Unión en la manga. No, nadie les pega, porque la manga esa tiene una malla cima arriba. Bueno, que por lo menos tiran la trompada, no es que le pegan al jugador. No, le pegan a la manga, sí. Tiene una malla cima y la lona arriba. Pero se ve claramente. Hasta que ningún jugador le pegan. Se ve claramente que tiran golpes y pegan. A ningún jugador le pegan. Ahora, el tema es... ¿Cuál es la diferencia? ¿Que le impacten el golpe a que lo tiró? O sea, no, la agresión no, existió. Pero por eso te digo, si nosotros de mirar hay actitudes que no corresponden, nosotros excluimos a los nuestros. Si no estamos. Y si el tribunal de disciplina por esos fallos mañana te saca de la cancha de Unión y de la cancha de Chagüe y te manda a jugar a, ponele, a Libertad de Sunchales, ¿qué harías? Por eso, pero ahí no hubo ningún destrozo ni ningún... Al de remera negra, si no lo agarrás vos, Marcelo, le termina pegando un jugador, ¿eh? Creo que sos vos el que agarra a un individuo de remera negra y creo que sos vos también el que agarra, o una persona que estaba al lado tuyo, que agarra a uno. Exacto. Identificado con los colores de Patronato. No, de Patronato no había ninguno. Creo que era de River la camiseta. Pero bueno, había uno con ropa de Patronato, no, o de Atlético Paraná. No hay ni hinchas de Patronato ni de Atlético Paraná. Tenemos un montón de hinchas de Chagüe, no necesitamos hinchas de otro lado. Ahora, lo que te digo es, la policía, posteriormente a los incidentes que hay en el desarrollo del juego, ellos ya van a refuerzos, y termina habiendo más de 40 policías a partir del entretiempo en adelante. Entonces yo les pregunto a ustedes, muchachos, ¿cuántos policías hay que poner para parar a 200, 300 tipos que están dispuestos a cualquier cosa? ¿De qué lado son ¿Cuántos esos? ¿Cuántos contratamos? Digamos, 10, 20, 30, 40, 155 policías. Entonces, directamente, si va a haber problema, hagamos la serie. Si ahora no podemos, pero sin público visitante en todos los casos, digamos, y bueno, y de esa manera nos evitamos tener inconvenientes. O sea que falló el operativo, y falló una decisión dirigencial. Y gastan menos dinero en el operativo de seguridad también. Y, pero es que no fue el problema del operativo. Ahora después, lo que dicen los muchachos de Unión, que conocen Paraná porque van y vienen a cada rato, seguro, y un montón de veces. Nosotros, si ustedes recuerdan, el Chagüe tiene... el frente de la calle 25 de Mayo. Sí. Entonces dijimos, entrada Chavo por 25 de Mayo. Y entrada de Unión por calle Urquiza. O sea que son calles totalmente separadas. Y así han entrado siempre. O sea que nosotros por una calle y el otro por la otra. Entran y salen y ni se ven. Y ahora en este partido, no sé por qué, si fue porque la policía lo guió o quién, pero en definitiva ellos fueron por 25 de Mayo, que era la entrada de Chagüe. Ahí dicen que hubo problemas, y si realmente hubo los problemas que dicen de un vidrio roto de un colectivo de hinchas, nosotros lo repudiamos totalmente. Uh-huh, está bien. O sea, pero eso dista de ser emboscada de nadie a nadie. Seguro. Digamos, ese, si van 150, 200 hinchas de Unión en los colectivos que han ido 20 veces a la cancha de Chagüe y sabían 3 días antes que tenían que entrar por calle Urquiza, ¿por qué van y entran por el otro lado? Entonces será un problema de la policía, un problema de los propios hinchas de Unión. Pero si ocurrió ahí la agresión, la repudiamos, ya te digo, pero de ninguna manera es para que entren a la cancha y rompan los vidrios, o rompan los carteles, o invadan la cancha. Está bien, pero hubo un intento de agresión de la gente de Chagüe a los jugadores en la manga, eso está claro. Intento de agresión no hubo ninguno. Lo que hubo fue seguramente insultos, y lo, que no se lo ve comparto que se para nada, la manga, se ve que y un jugador que se pretende subir a la tribuna para agredir a los hinchas. Entonces, ¿cuántas canchas han ido ustedes? Millones de canchas. Yo voy a todas las canchas. ¿Saben a mí cuántas veces me putean? En todas las canchas me putean. Está bien, y por eso hay que esperar. Y que entonces yo no, en ninguna cancha voy y me meto a la tribuna a discutir con un hincha que me putea. O me pretendo subir a la escalera para ir a pelearme con alguien, como hizo un jugador de Unión. Marcelo, entonces, bueno, gracias. Está mal la puteada, por supuesto que está mal. Pero se supone que ustedes como periodistas tienen un temple, yo como dirigente tengo un temple y el jugador tiene que tener un temple de no responder a una agresión, sí, que se pueda hacer un hincha. Sí, lo único que no tenemos una camiseta, y yo si quiero responder un insulto lo puedo responder tranquilamente porque a nadie le da derecho a insultarme. si alguien en una cancha me putea, yo puedo hacer lo que a mí se me ocurra en ese momento, o lo que mi temperamento me indique hacer en ese momento, porque por más que pagues una hinchada, una entrada, no te da eso, no viene en el ticket y te dice, tiene derecho a, si usted paga la platea VIP, va a hacer 3 puteadas por partido, o exacto, si saca una popular, 2 puteadas. Comparto totalmente. Bueno, entonces eso nada. Bueno, te dejo, Marcelo, que te digo tenga... que si uno que está con una camiseta, entonces, hagamos la diferencia, sí, de un club... Entonces, bueno, está acostumbrado a andar en todas las canchas. Seguro. Ahora, ya te digo, Fabián, miremos. Entra en el portal del Tribunal de Disciplina, recién entré. A ver, ¿qué incidente ha tenido Echagüe a lo largo de las últimas temporadas y qué incidente ha tenido Unión? Bueno. A lo largo de las últimas temporadas, mira, te lo repaso acá. ¿Querés que te la marque de las últimas dos temporadas? Entonces, 31 del 10 del 2013. La Unión de Colón, Unión de Santa Fe, en Colón, Tetamanti Hernán, protesta jueces. Seguimos, vamos para adelante. 7 de noviembre. Está bien, Marcelo, está bien, Marcelo. Unión, Marcelo. Unión, objeto Marcelo, de arrojo, Marcelo, objeto de presión intendente de cancha del estadio. Marcelo, está bien, ya está, Unión de Santa Fe, Marcelo, Marcelo, ya está. Visitante, Marcelo, Unión Instituto, Marcelo, ¿no? Unión. Te voy a tener que sacar del aire, Marcelo. Bueno, te agradecemos mucho, queríamos tener el testimonio porque tenemos a Hernán Tetamanti del otro lado y queremos que también él nos cuente su versión o si Unión va a protestar o no el fallo. Por eso. Nosotros, para concluir, estamos dispuestos a jugar el quinto partido, lo pongan donde lo pongan. Bueno. Si lo ponían en Santa Fe, vamos a jugar a Santa Fe con la garantía de caso. Si la ADC lo pone en Sunchales, vamos a jugar en Sunchales. Nosotros no tenemos ningún problema. Bueno. Lo que queremos es que los protagonistas sean los jugadores y no los de afuera. Un abrazo enorme, vicepresidente de Echagüe, Marcelo Casaret.